Pero antes les comparto la frase del día. El autoconocimiento es el inicio de toda sabiduría. Aristóteles. Aprovecho para agradecer la interacción, los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Saludos a Aldo del Valle hasta Perú. Muchísimas gracias. Saludos a María Luisa Alcalá en Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por el apoyo para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. También saludamos a Mari Carmen Alcalá, también en México. Muchas gracias. Tenemos la interacción de nuestra querida familia. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También para... Gracias a Patricia Lamela, escritora que estuvo con nosotros la semana pasada. Abrazos hasta España. Muchas gracias a Carmen Piedad también por la interacción que tuvimos ayer, su entrevista aquí en Luna 9 Radio. El Ingles no muerde, nos puso en Instagram. Muchísimas gracias a también nuevamente Carmen Piedad, quien republicó nuestro post. Muchas gracias. Conrado Falco, Amira Reina de Oro, a Paloma Pérez del Pozo, abrazos hasta México. El año pasado, creo que estuvimos, hace dos años, estuvo con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. Oreta Magali Rey, hasta New Jersey, Patterson, si mal no recuerdo. Luz Elena Vélez, en Teaneck, New Jersey. Muchas gracias a señora Patricia Casio, en Ciudad de México. Maite Margoto Prieto, también para Humberto Vázquez, muchas gracias. Interacción 012, también está siguiéndonos y nos pone emojis en Instagram. Muchísimas gracias, síganos también y manténgase al tanto de toda la programación que tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ya saben, usen las plataformas. Ahí pueden mandarnos saludos, preguntas y o comentarios que les ha parecido nuestro programa. Sea parte activa con nuestras encuestas que tenemos preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Mientras esperamos que nuestro invitado se conecte desde España y podamos conocer más de la importancia del tema del día de hoy, vamos a compartir temas musicales mientras seguimos revisando las plataformas para compartir en tiempo real sus saludos y la interacción de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, y luego compartiremos las novedades aquí en Luna 9 Radio, como es el Festival Internacional del Libro en su sexta edición, también la revista Femme International Magazine, que ya está disponible en plataformas de revistas digitales, así como también disponible a través de sus bandejas de entrada en correo electrónico. Y si aún no ha recibido su revista Femme International Magazine, puede escribirnos aquí al WhatsApp de Luna 9 Radio, que es el +1-551-254-8201. De nuevo, +1-551-254-8201. También puede mandarnos un SMS o un mensaje texto al número de Femme International Group aquí en Estados Unidos. El código de área es el 201-351-3907. 201-351-3907 aquí en New Jersey. Automáticamente lo vamos a suscribir en nuestras listas de difusión para que así lo reciba tranquilamente. En cualquier dispositivo, mientras tenga internet, no se puede llevar con usted. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Vamos a hacer el enlace hacia España para conocer más de regresiones. El tema de nuestro co-conductor, que es parte del equipo de Luna 9 Radio Digital. Me refiero al doctor Juan José López Benedi. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes nos acompañan desde distintas partes del mundo. Aprovecho para compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia. Muchísimas gracias hasta España, Celia Aguilera. Celia Aguillentena 7843, quien nos está saludando en el chat en vivo desde, de como dije, España, aquí en Luna 9 Radio Digital. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, estamos como @FEM International TV. Así también aprovecho para agradecer los saludos de Jessica Martínez en West New York, New Jersey. También tenemos con nosotros a Sabine Esther Mendoza Flores desde Lima, Perú. Muchas gracias por la interacción. A Lupita Adriana Mejía, nuestra querida ñaña, un abrazo hasta New York. Ella es ecuatoriana, que está en Nueva York en estos momentos acompañándonos a través de Luna 9 Radio Digital. Pues son exactamente 10:34. 10:34 aquí en New Jersey. Momento ideal para empezar este extraordinario conversatorio. Esta mañana me acompaña como co-conductor de Semillas de Abundancia el doctor Juan Antonio López Benedí, a quien damos la más cordial bienvenida a esta su casa, Luna 9 Radio Digital. Pero antes vamos a conocer quién es el doctor Juan Antonio López Benedí, si es primera vez que usted nos acompaña. Juan Antonio López de Benedí nació en Madrid, España. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, donde también hizo un doctorado en hermenéutica. Posteriormente, en el 2012, obtuvo un título de doctor en educación con mención europea y calificación de sobresaliente cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid. Es fundador del Instituto de Educación en Valores y creador del método Benedí. Ha tenido múltiples reconocimientos por su labor en diferentes ciudades y países de Europa y también de América, tanto en las áreas de poesía y narrativa como en la de inteligencia emocional y educación en valores. En la actualidad tiene 34 libros publicados sobre temáticas diversas. El término método Benedí se refiere principalmente a un sistema de desarrollo personal y educativo creado por el doctor Juan Antonio López Benedí. Este enfoque se encuentra en educación en valores y la inteligencia emocional. Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida al doctor Juan Antonio López Benedí a Semillas de Abundancia. Muy buenos días, doctor, desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted? Y bienvenido a Luna 9 Radio Digital. Pues muy bien, gracias. Buenos días por allí y buenas tardes desde aquí. Encantado de estar de nuevo en este programa. Muchas gracias, doctor, por ser parte de nuestro equipo de Luna 9 Radio Digital. Y pues hoy vamos a comenzar por lo esencial. Doctor, cuando escuchamos la palabra regresión, muchas personas imaginan cosas misteriosas o incluso fantásticas. Pero desde su experiencia académica y filosófica, ¿qué es realmente una regresión y qué ocurre en la mente cuando una persona vive esa experiencia? Bueno, pues evidentemente regresión, como dice su término, es volver atrás. La cuestión es que cuando nosotros podemos bajar de nuestra conciencia habitual a capas más profundas del cerebro, podemos focalizar en distintas áreas que normalmente no recordamos y de esta manera recuperamos pues recuerdos y elementos de nuestro pasado que normalmente no consideramos, lo cual, pues en muchos sentidos, puede ser muy útil para ajustar cosas, desbloquear o comprender desde una perspectiva nueva, más adulta, por ejemplo, cosas que ocurrieron en la infancia y que no pues, supimos entender o nos chocaron en su momento. Qué interesante lo que dice, doctor, porque pues muchas veces sentimos emociones muy intensas, right, frente a situaciones aparentemente simples y no sabemos realmente de dónde provienen. Y eso nos lleva a pensar que quizás nuestra mente guarda historias que aún no hemos comprendido completamente. Exactamente, así es. En esa zona del cerebro emocional, o la zona blanca del cerebro, esa zona media, pues nosotros tenemos una serie de asociaciones emocionales de cosas que nos generan un impacto, positivo o negativo. Normalmente los positivos, pues los recuperamos porque nos agrada, nos motivan, pero los negativos tendemos a reprimirlos, como decía Freud, o tendemos a dejarlos ahí bloqueados para no sufrir. Es un mecanismo de defensa de la mente. Y claro, cuando hemos reprimido esos elementos o los hemos dejado ahí bloqueados o enquistados, pues generan tensión, porque todas las conexiones neuronales son conexiones bioeléctricas y generan tensión cuando no hay una salida para esa tensión, cuando están bloqueadas. Por lo tanto, pues a veces tenemos como descargas, sensaciones, impulsos que no reconocemos, que no sabemos de dónde vienen y tienen ese origen. Cuando eso no se resuelve, pues puede dar lugar a otros daños que pueden ser desde los efectos, como Freud ya denominaba, ¿no?, los rasgos neuróticos, y también procesos de somatización que nos pueden hacer daño en distintos órganos con los que esas áreas del cerebro donde hay esa sobrecarga, esa tensión no resuelta, pues mantienen una conexión. Muchísimas gracias, doctor. Muy enriquecedor, como siempre, compartir con usted. Doctor, ¿por qué cree que hoy tantas personas sienten curiosidad por explorar el pasado o incluso experiencias que parecen ir más allá de la memoria consciente? Bueno, evidentemente es algo útil en muchos sentidos, y yo pues escribí un libro en este sentido hablando de experiencias que permitían explicar muchos elementos y resolver algunas somatizaciones. Entonces es atractivo en ese sentido. Pero por otra parte, también hay un exceso en plan esotérico donde se mezcla el pasado con la fantasía, con las proyecciones, y pues algunas personas buscan refugiarse en el pasado para no afrontar situaciones problemáticas en el presente. Entonces, con eso habría que tener cuidado, porque de lo que se trata es de recuperar el pasado para poder ser más eficaces, más coherentes en cuanto a valores, en cuanto a proyección de vida, a desarrollo y consecución de objetivos en el presente, pero no para refugiarnos, porque si lo hiciéramos en ese sentido, podríamos desarrollar una enfermedad mental en negación del presente, porque vemos ahí o encontramos obstáculos que no sabemos cómo superar, y entonces nos refugiamos, o algunas personas se refugian en un pasado idealizado, mezclado con ciertas fantasías que le parece mejor. Bueno, hay ciertas referencias y anécdotas en esto, ¿no? Cuando se habla de ir a otras épocas, donde la gente que no tiene una presencia valiosa en su actualidad, pues puede verse como si fuera un rey o una reina en el pasado, como Cleopatra o como Napoleón, algunos de estos personajes históricos que se mezclan en cuanto a la realidad con la fantasía, porque son proyecciones de deseos y de frustraciones. Entonces, con eso habría que tener cuidado, porque por desgracia, si no se tiene cuidado, pues insisto, eso podría ser origen de enfermedades mentales. Muchísimas gracias. Esto es algo que resuena muchísimo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, porque aquí nos escuchan emprendedores, madres de familia, profesionales, personas que trabajan duro cada día para construir una vida mejor, pero no siempre. Sabemos que el éxito exterior, perdón, pero también sabemos que el éxito exterior, me confundí, no siempre significa equilibrio interior. Gracias, doctor, por compartir con nosotros. En su libro, doctor, dígame. Sí, que así es. El éxito exterior no representa que haya una coherencia o un valor interior. A veces hay vacío. Y por otra parte, también es importante para lograr el éxito exterior en todos los asuntos de la vida, pues desalojar ciertos pesos que arrastramos a veces de manera inconsciente, como antes decía, del pasado. Si no se desaloja eso, si no se libera eso, pues nos resulta más difícil alcanzar nuestros objetivos, como si tuviéramos rachas de mala suerte, como se suele decir, o que Dios nos castiga. No hay castigos divinos, al revés. Pues entiendo que la divinidad en nosotros lo que hace continuamente es empujarnos para desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Por lo tanto, las trabas que podemos encontrar en nuestro camino son propias de nuestras propias limitaciones. Y con eso es con lo que sí deberíamos trabajar para poder asegurarnos un futuro mejor. Muchísimas gracias, doctor. En su libro sobre regresiones, usted plantea preguntas profundas. ¿Es posible que algunas experiencias que vivimos tengan raíces en memorias muy antiguas? Y de ser así, ¿cómo influye esto en nuestra vida cotidiana? Bueno, pues sí, yo cuando empecé a hacer regresiones al principio, pues simplemente llegábamos hasta el momento del nacimiento, ¿no? Porque no había otra idea. Pero en ciertas circunstancias, cuando hacíamos algunas regresiones, surgieron cosas curiosas. Y en el libro cito dos de ellas, muy particulares, ¿no? En un caso, pues estábamos en un grupo de tantas personas y se me ocurrió a la persona a la que estaba induciendo en una regresión, pues decirle que regresara al momento en que se había conocido a las personas que estaban allí presentes o a la mayoría de ellas. Y entonces esa persona empezó a reírse y pues nos quedamos extrañados, le preguntamos que por qué se reía. Y ella dijo, es que somos todos muy feos. Y se retrotrajo a la época de las cavernas. Y eso fue una cosa muy sorprendente, porque no había ninguna intención de ir a ese tipo de pasado, ¿no? La pregunta que yo le hice del momento en que se conocieron fue una pregunta inocente. Pero, pues, esta fue la respuesta. Y en otra ocasión, cuando yo a otra mujer le pregunté por el momento, o que volviera al momento más feliz de su existencia, pues ella dijo que se veía como un hombre, un lama, en el Tíbet, y habló de las lecciones que le estaba dando su maestro, el lugar donde estaba, y hasta la comida que estaban tomando. Y eso fue también muy curioso, porque pues, mi idea estaba que cuando pues a una persona le dices que vaya el momento más feliz de su existencia, puede ser el nacimiento de un hijo o el enamoramiento, no sé, pero aquello también fue sorprendente. Entonces yo empecé a prestar atención a esos elementos curiosos y sorprendentes. Eso no quiere decir que sea prueba de reencarnación, sino que pues la mente tiene posibilidades grandiosas para explorar pues una serie de dimensiones o mundos paralelos, como ahora también vemos, que nos sorprenden todavía. Si quisiéramos demostrar la reencarnación a partir de estas cosas, lo que tendríamos que hacer es someterlo a una investigación rigurosa de tipo histórico, ¿no? Una metodología para contrastar evidencias. Pero normalmente en estas experiencias pues no se hace así, porque es muy costoso y a la mayor parte de las personas no le llama tanto la atención demostrar si eso es rigurosamente cierto históricamente o no. Y pues nos quedamos, como antes decía también, en esas proyecciones que pueden ser interesantes por los detalles que aportan, pero no necesariamente históricas en el sentido lineal del tiempo, sino que tendríamos que entender el tiempo de una forma más compleja, como se hace ahora a través de las dimensiones o distintos procesos vinculados con el tiempo a través de la mecánica cuántica, que ahora pues ya se ha formulado de una forma real, ¿no? Y entonces se ven que hay otras dimensiones paralelas y que tienen que ver también con el cerebro. En el cerebro también se han encontrado nueve dimensiones con cálculos algebraicos de conexiones neuronales, donde podemos transitar de una manera distinta a lo habitual, ¿no? O sea, profundizar en esos elementos. Y ahí, pues evidentemente, encontramos cosas curiosas. También podríamos referirnos al inconsciente colectivo, como se planteó, como planteó Carl Jung, y desde ese inconsciente colectivo plantearnos que podríamos trasladarnos o sintonizar con mentes o eventos que ocurrieron en otras épocas o con otras personas, que no necesariamente es nuestra historia. Pero en cualquier caso, también entiendo que nada de eso que ocurre en una de estas experiencias es casualidad, sino que cuando nosotros o nuestra mente nos presenta una situación en otra época distinta, insospechada, eso tiene que ver con nuestro presente y es ahí donde debemos sacarle el provecho. Como esto, ya sea porque nos presenta una situación de bloqueo intenso, de temor o de muerte, nos está limitando en algún sentido y cómo al desbloquear eso, pues desaparece esa limitación. O bien, pues cómo aquello nos puede aportar unas motivaciones a través de neurotransmisores, cómo nos pueden dar descargas que nos abren la mente hacia la creatividad y hacia atrevernos a hacer cosas que en otras condiciones, por el miedo, pues no nos atreveríamos. Por lo tanto, es un territorio muy interesante a explorar, pero debemos explorarlo con garantías y de forma adecuada para evitar manipulaciones y para evitar, pues, engaños que nos lleven a patologías. Fascinante todo lo que comparte con nosotros, doctor. Me hace recordar uno de mis libros favoritos de Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, donde justamente sí. de las regresiones y de la mujer que pues aparentemente pensaba que se podía curar con una sesión y luego cuando realmente retoma ello, comienza a descubrir tantos hasta tantas vidas pasadas. Es fascinante todo ese tema en el ámbito personal. Me gusta mucho, lo cual quisiera preguntar, ¿hay un, si es mito o realidad, hacer regresiones si no tiene uno traumas, XY, es no aconsejable porque se dice de que uno puede quedar atrapado en una de esas vidas? ¿Eso es mito o esa es realidad? Bueno, depende de cómo se haga. Si hay una persona competente, pues no tiene por qué haber ningún peligro. Hay una serie de síntomas cuando nosotros estamos entrando en una fase del subconsciente, más en profundidad, en la mente. Hay una serie de síntomas cuando tocamos un punto crítico. Entonces, si esos síntomas no se tienen en cuenta, pues entonces sí podríamos quedar atrapados ahí, entrar como en un núcleo psicótico. Y eso sí podría ser un problema. Pero cuando una persona es experta en este tipo de actividades, profundizando en la mente o dirigiendo a otras personas, no tiene por qué ocurrir, porque sabe que no debe meterse en puntos conflictivos o, si necesita entrar ahí, debe hacerlo con las medidas adecuadas de protección para evitar que la persona precisamente quede atrapada en un núcleo psicótico o en una enfermedad mental, como decía antes. Entonces, no hay riesgo siempre y cuando se haga de la forma adecuada. Es como la electricidad. Si nosotros nos ponemos a trabajar con electricidad en casa, pues podemos morir en el intento. Pero si tenemos un conocimiento adecuado de las instalaciones eléctricas y de cómo manejarnos, ya sea incluso con la electricidad activa, es decir, sin haber cortado los plomos, por ejemplo, no tiene por qué haber problema. Por eso también las instalaciones eléctricas en nuestra casa, pues solemos llamar a una persona experta para que no haya riesgos ni para quien manipula los cables ni para las personas que estén en el entorno o nos quemen la instalación completa, ¿no? Así es, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, ¿pudiese elaborar un poquito más entre la relación que existe entre la regresión y el crecimiento personal? Bueno, la regresión evidentemente es un elemento de autoconocimiento y puede ser una estrategia pues muy eficaz en este sentido. Y evidentemente para el desarrollo personal el autoconocimiento es un elemento esencial. Entonces ahí es donde está el vínculo fundamental. Pero también tenemos que tener un sentido crítico y tener también el conocimiento adecuado de lo que estamos haciendo para que ese proceso de regresión, ese proceso de profundización en nuestra mente, sea beneficioso y no nos lleve a otros problemas. Porque si es beneficioso, evidentemente, nuestro desarrollo personal se potencia, crece. Pero si se trabaja de una manera inadecuada, como antes decía también, podemos entrar en trampas que bloqueen nuestro desarrollo personal y nos lleven a una fantasía, un delirio o una enfermedad mental. Por desgracia, a veces hay personas, y yo he conocido algunos casos, que entrando a jugar con lo esotérico o haciendo pues malabarismos extraños, pues se han trastornado. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener respeto. Pero respeto desde el conocimiento. Es decir, no hay que tener miedo. Lo que sí hay que tener es un conocimiento que nos permita, como cuando buceamos o cuando escalamos o cuando hacemos cualquier actividad deportiva o deportiva de riesgo, tenemos que tener un conocimiento adecuado de lo que estamos haciendo para no entrar en situaciones irreparables, ¿no? Entonces, en esta cuestión, y especialmente en la mente, pues sí hay que tener un respeto, hay que saber tener una metodología adecuada para poder entrar y profundizar y desarrollarnos plenamente, porque realmente hay todo un potencial grandísimo en nuestro interior, pero tenemos que hacerlo de la forma adecuada para evitar entrar en conflictos graves y a veces irreparables. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias nuevamente, doctor, por compartir este tema tan importante con nuestra querida familia de Luna 9 Radio y con nuestra comunidad de YouTube, quienes están en vivo siguiéndonos. Doctor, ¿puede una experiencia de regresión ayudar a sanar emociones, miedos o bloqueos que una persona arrastra durante años? Por supuesto que es así, y yo he estado trabajando en eso durante años y he tenido experiencias en muchísimos lugares también, en Estados Unidos, además de México, Suecia o España, y casos sorprendentes, ¿no? Como una persona que en San Diego venía de México y me pidió si yo podía ayudarle a curar el alcoholismo. Yo pues no le dije, no tenía muy claro que fuera así, pero hicimos una regresión y él llegó al momento en que empezó a beber, entendió o vio lo que le quedó asociado con el alcohol y ajustando eso, él dejó de beber de una manera muy rápida y en una sola sesión. Esto es algo sorprendente, pero también en Suecia me encontré con otro hombre de origen chileno. Que estaba su mujer, me contactó porque había hecho allí un programa de radio. Me contactó y me dijo que quería que yo curara a su marido porque estaba en el hospital con una serie de diarreas y los médicos no le podían curar. Y entonces ella decía: Yo sé que usted puede. Y bueno, yo me lo tomé un poco, pues no sabía qué decir. Por supuesto, si ella tenía esa confianza, pues había que intentarlo, ¿no? Y él regresó, él era de origen chileno, ellos eran de origen chileno, y él regresó a un momento en que en Chile, pues cuando era adolescente, un amigo suyo murió arrollado por un tren. Aquello le dejó un trauma muy fuerte cuando hicimos la regresión y eso se desbloqueó. Se le detuvieron las diarreas y fue así también como si fuera milagroso, fue algo sorprendente. Y esta es la cuestión de lo que decía antes, que a veces un trauma que traemos o arrastramos del pasado, pues puede producirnos efectos psicosomáticos cuando se despierta por una asociación inconsciente, que no sabemos por qué. Pues vivimos algo que despierta ese recuerdo y genera pues como una especie de detonación bioeléctrica que puede generar, en este caso, diarreas o el alcoholismo o algunos otros procesos psicosomáticos, es decir, que se convierten en enfermedades físicas. Increíble. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana de martes aquí en Semillas de Abundancia, doctor. Fascinante. Entre más descubrimos, más conocemos, comprender nuestra historia, pues no solo nos da la información, sino también nos da esa libertad emocional y es algo que muchas personas buscamos el día de hoy. Doctor, ¿existen casos reales donde una regresión haya transformado la vida de alguien? Por supuesto, como he citado en estos casos, pues evidentemente que su vida se transformó de manera asombrosa. Y no solo su vida, sino la de las personas que están a su alrededor. Porque ha habido otros casos que, bueno, a veces no se puede asociar directamente con una regresión, pero sí con un estado onírico que genera pesadillas. Bueno, he tenido dos casos también, una chica de 20 años en Suecia y un hombre en España también que durante 4 años vivían una serie de pesadillas que no les dejaban dormir ni a ella, ni a, bueno, en el caso de él, pues a su pareja, su mujer, y que habían visitado todo tipo de especialistas y no habían conseguido resolverlo. Y también, pues, conseguimos ajustar ese proceso a través del lenguaje propio de la mente y como una forma de regresión, pero no necesariamente en el tiempo, sino en la experiencia vital. Y aquello al liberarse, pues evidentemente fue algo grandioso, porque ya este hombre empezó a dormir normal, me presentó incluso a su mujer y todos estaban contentísimos. Y evidentemente que su vida cambió después de estar 4 años. Pues desesperados porque no podían descansar. Y esta mujer de Suecia, esta chica de 20 años, pues también tenía unas pesadillas que para ella eran como las películas de terror, ¿no? Cuando eso se soluciona, que pudo despertarse, porque ahí no hubo una regresión literal en el tiempo en donde ella recordara algo, sino que a través de un proceso similar a la regresión, pero que permite ajustar procesos simbólicos, o sea, simbolizados en nuestro interior, pues resolvemos ese proceso y entonces aquello se libera y por supuesto que al liberarse mejora absolutamente la vida de las personas. Casos así no son tan frecuentes. Pero a veces ocurren. También tengo la experiencia en Chile, en una televisión de Chile, me pidieron, una televisión estaba asociada con una universidad, y me pidieron hacer una experiencia de ese tipo en público. Yo nunca había hecho experiencias en público en televisión, porque no creo que hay que mantener un respeto y no hacer un show. Pero bueno, en aquel caso me pidieron y acepté. Entonces el director del programa pues puso a una chica de producción como voluntaria obligada y la chica pues se reía, ¿no? Y dice, pero no, espero que no me conviertas en un perro y me hagas ladrar o cosas así, ¿no? El caso es que hicimos una regresión en directo en la televisión y ella recordó un momento de su infancia en que, no de su infancia, de su adolescencia, en que unos primos le habían encerrado en el cuarto de baño, la habían dejado allí, y eso le creó un trauma que ella desconocía por completo. Y cuando eso se liberó, en el estudio, que había unas 100 personas, se generó como una especie de onda expansiva que todos notamos. No solo la chica se sintió mejor, sino que todos notamos como una liberación, un bienestar impresionante. Y como nunca había hecho algo así en público, pues tuve ocasión de comprobar que esa liberación era real. Es decir, que ocurría algo, o liberaba esa onda cardíaca que afectaba a todo el entorno y hacía sentir mejor a todos los que estaban cerca. Por otra parte, en Suecia, cuando yo hacía regresiones a personas que no hablaban español, porque yo no hablo sueco, pues tenía un traductor. Y este traductor, pues él decía que estaba encantado de ayudarme a traducir, porque cuando las personas mejoraban, él también, o sea, cada una de las experiencias, aunque las hiciera con otras personas y él solo tradujera,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:13. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 63 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 76 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 24 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. Estamos de regreso en Luna 9 Radio Digital en nuestra sección Semilla de Abundancias. Y tenemos un interesante conversatorio con nuestro co-conductor, el doctor Juan Antonio López Benedí, quien es escritor español, fundador del Instituto de Educación en Valores, creador del método Benedí, y esta mañana comparte el tema regresiones con nosotros. Gracias por continuar aquí en el Café de las Mañanas. Un saludo especial a toda nuestra audiencia de YouTube, quienes nos acompañan en este momento, así como también agradecemos a toda nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú, que ahí los vemos en las plataformas de radio y dicen presente. Así también vamos a compartir la interacción de nuestra querida familia. Me refiero a Miguelina Rodríguez. Muchísimas gracias. Esto es en las diversas plataformas de Luna 9 Radio Digital. También saludos a María del Carmen Lobo en New York. También para Betsy Portilla, escritora en el Perú. También a señora Isela Méndez, también en Perú. Y a la doctora Yolanda Esquivel en Ciudad de México. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con nuestra programación aquí en Luna 9 Radio Digital. Doctor, continuemos este programa que está súper interesante, como dirían en mi país, está enriquecedor conversatorio, estamos tomando notas, estamos aprendiendo, como en cada programa, de la mano de usted. Doctor, muchas personas sienten que repiten patrones en su vida, mismos conflictos, mismas relaciones, mismos fracasos. ¿Podría haber una explicación profunda detrás de ello? Y le invitamos a que encienda su cámara para poder compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. No puedo iniciar la cámara, pero bueno, con mucho gusto. Sí. Ahora sí. Adelante. Muy bien. Pues sí, evidentemente es así. Hay muchas personas que tienen una serie de dificultades. Perdón, que con esto de la cámara, ahora no recuerdo exactamente, ¿puedes repetir la pregunta? Claro que sí, no se preocupe. Le decía, hay muchas personas que sienten que repiten los patrones en repiten patrones en su vida. Los mismos conflictos, mismas relaciones, mismos fracasos. Y le preguntaba que si es que podría haber una explicación profunda detrás de ello. Claro, por supuesto, porque todo proceso no resuelto tiende a repetirse. Y por eso, si tenemos algo que a veces ni siquiera sabemos en qué consiste, porque está reprimido, está oculto en nuestra mente para no hacernos sufrir, pero si no lo resolvemos de la forma adecuada, tendemos a repetirlo una y otra vez. Es como si la vida o nuestro sistema o nuestro proceso mental nos llevara a resolver temas que tenemos pendientes y que son importantes. Si no fueran importantes, pues entonces no se repetirían. Pero cuando se repiten es porque son temas importantes. Lo mismo ocurre con los sueños repetitivos, que es el mismo fenómeno. Pero en la vida, ya no solo en los sueños o en nuestro mundo interior, sino que en la vida, pues cuando no hemos aprendido algo adecuadamente, en una relación, en un proceso de negocios, por ejemplo, pues tendemos a repetir los mismos errores que no hemos aprendido a superar o corregir o no hemos aprendido a tomar las decisiones adecuadas. y por eso se van repitiendo hasta que nosotros encontramos la decisión adecuada. Creo que hay una película de Hollywood, que era El Día de la Marmota, por lo menos esa fue la traducción que hubo en España, donde se repetía, Ben Murray, creo que era el Día de la Marmota, se repetía una y otra vez, era un periodista, hasta que pues hiciera lo que tenía que hacer, que lo tenía ahí pendiente. Y eso que se plantea así como ficción, está representando algo que tiende a ocurrir en la realidad. Claro, no exactamente como en la película, no con todos esos efectos y todas esas circunstancias, de otra manera más cercana, más natural, más cotidiana, pero sí ocurre. Y esto también lo pueden haber experimentado muchísimas personas que tienden a repetir errores pues en sus relaciones personales, ¿no? Que si no ha resuelto el problema con una relación determinada, pues aunque se separen o divorcien, pues tiende a repetirse. Y lo mismo en los negocios. Si no hemos aprendido a resolver adecuadamente un asunto, pues evidentemente ese problema se va a volver a repetir. Igual que si hiciéramos un cálculo de estructuras para un desarrollo de ingeniería. Pues si no sabemos hacer bien el cálculo, pues evidentemente la estructura va a fallar de la misma manera que ha fallado anteriormente. Y no es una cuestión de mala suerte ni de castigo divino, simplemente es que no hemos aprendido a calcular adecuadamente o a dar la respuesta adecuada en una situación determinada. Por eso es tan importante pues, no echar las culpas a nadie, sino pues observar nuestros errores, nuestras dificultades y ver qué es lo que podemos cambiar en nuestro interior para mejorar esas circunstancias. Qué importante es conocer ello, sobre todo en el momento del emprendimiento. Y me hizo recordar un título de un cantante español que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Así tuvo que sí. Tropezar lo mismo, ¿no? Así que gracias, doctor. Quisiera que usted pudiese ahondar un poquito más para que nuestra familia de Luna 9 Radio pueda comprender por qué repetimos ciertos comportamientos. Bueno, pues repetimos ciertos comportamientos, como decía, porque no hemos aprendido a tomar decisiones correctas. Es como cuando estamos en la educación primaria, en el colegio, ¿no? Y pues no hemos aprendido adecuadamente antes. Teníamos que aprendernos las tablas de sumar, restar, multiplicar, dividir de memoria para resolver operaciones simples de aritmética. Y cuando no hemos aprendido correctamente una de esas tablas de multiplicar, pues estamos cometiendo errores que luego la maestra o el maestro de turno, cuando éramos niños, pues nos suspendían porque no estábamos haciendo correctamente. No estamos resolviendo correctamente ese problema matemático. Y lo mismo ocurre en todos los órdenes. Necesitamos aprender una serie de pautas de conducta, de relaciones, de colaboración o profesionalmente, pues tenemos que tener una serie de conocimientos y una experiencia que nos permita hablar, por ejemplo, de la forma adecuada cuando estamos en un programa de radio como este o en la televisión, pues el poder manifestarnos sin que se nos quede la mente en blanco, se nos queden procesos atascados, se nos olviden las cosas. Esto se va adquiriendo con el conocimiento y la práctica, y eso es la experiencia humana. Cuando no tenemos ese conocimiento y la práctica, cuando simplemente nos escondemos o echamos las culpas a otros de los errores que se siguen cometiendo en nuestra vida, de las dificultades que tenemos, pues resolvemos la situación y volvemos a tener esas situaciones que se nos presentan. Cada situación que repetimos con ciertos errores, por ejemplo, es una ocasión para aprender, una ocasión para el aprendizaje. Y así es como debemos verlo. Si hay algo que no terminamos de hacer bien, deberíamos revisar o pedir consejos a personas expertas en el área correspondiente, como pueden ser consultores en el área de negocios, o psicólogos, o ingenieros, cualquier persona que sea experta en el área concreta donde repetimos o donde tendemos a repetir los errores, para mejorar nuestro conocimiento, hacerlo más eficaz y de esa manera liberarnos de ese lastre, para no tener que hacer como Sísifo, que está empujando la piedra continuamente hasta la cima, y cuando llega a la cima cae y vuelve otra vez a tener que empujar, y ese era el castigo que los dioses griegos le pusieron. Bien, pues no debemos quedar en la trampa de Sísifo, sino que tenemos que a veces pedir ayuda o mejorar en nuestro conocimiento de las circunstancias o de nosotros mismos para evitar vivir ese castigo de la repetición de lo mismo en forma de sufrimiento o malestar. Muchísimas gracias, doctor. Estamos tomando nota de ello y sabemos que nuestra querida familia a nivel internacional también lo está haciendo. Doctor, usted también trabaja con educación en valores. ¿Cómo se conecta la conciencia interior con la manera en que vivimos y emprendemos, sobre todo? Bueno, aquí la cuestión es que con respecto a los valores, nosotros siempre, cuando somos niños y durante toda nuestra vida, recibimos la influencia de valores externos a nosotros mismos. Muy pocas veces nos escuchamos para ver qué es lo que realmente importa para nosotros. Y cuando no hacemos eso, no mantenemos ese equilibrio entre lo interno y lo externo, pues entonces se producen contradicciones. Eso no quiere decir que los valores que nos transmitan desde fuera, desde una esfera familiar, política, cultural, del entorno geográfico, de lo que sea, eso no quiere decir que los valores que se nos han transmitido sean incorrectos. Simplemente que pueden estar en conflicto con nuestros valores profundos, es decir, con lo que resuena en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Y por eso es tan importante el autoconocimiento en profundidad, para poder poner en una coherencia adecuada los valores internos, lo que para nosotros es importante, con los valores externos. En este proceso, por desgracia, pues también a veces se mezclan otros factores, como por ejemplo el dinero. Y nos vendemos por un puesto de trabajo o por lo que sea, renunciando, creyendo que renunciamos a nuestros valores, nuestros intereses, lo que para nosotros es importante, porque con esa renuncia podemos hacer algo por lo que nos van a dar más dinero. Pero tarde o temprano eso se paga. Y se puede pagar a través de una enfermedad psicosomática, de un proceso psicológico que tiende a convertirse en enfermedad, del estrés, del malestar, de la angustia, de la ansiedad, cosas que son muy frecuentes, por desgracia, en nuestra sociedad actual, porque mucha gente cuando toma un trabajo o se dirige en un sentido laboral simplemente busca el dinero o una supuesta seguridad, pero no se plantea si eso está en una consonancia directa, adecuada, con sus valores profundos. Y entonces, en esa traición a nuestros valores profundos, la autenticidad de nuestro ser, pues entonces en esa traición se genera un conflicto que puede llegar a ser muy grave. A veces no nos atrevemos a manifestar nuestros intereses, nuestros valores profundos, pues porque el entorno pesa mucho, la familia, el entorno social, o buscar un nombre, o buscar lo que sea, ¿no? Como he dicho antes, el dinero. Pero si no lo hacemos, si no buscamos una coherencia entre los valores externos, que son complejos porque hay muchas influencias de valor que nos están afectando cada día, y nuestros valores profundos, nuestras orientaciones profundas, desde nuestras inteligencias múltiples, desde la resonancia en nuestro corazón, desde lo que nos hace auténticamente felices, en plan sencillo, no una felicidad escandalosa, ¿no? Sino la sencilla forma en que nosotros podemos sonreír cada día porque estamos satisfechos con lo que hacemos. Y a veces no hacemos eso que nos hace sentirnos satisfechos con nosotros mismos, que está en coherencia con nuestros valores profundos, porque entendemos que por ese camino a lo mejor no ganamos suficiente dinero. Y ahí empieza la corrupción, una corrupción que nos afecta en primer lugar a nosotros mismos porque estamos traicionándonos en nuestros valores por atender valores ajenos y que puede afectar evidentemente al entorno también, en la política, en los negocios. Si aceptamos la autotraición, aceptaremos también la traición o la corrupción en otros ámbitos de nuestra vida. Y esto es un mal muy extendido, porque muy pocas veces se busca una coherencia plena, porque pensamos, y eso es una falta de autoestima, pensamos que nosotros no tenemos derecho a encontrar aquello que nos hace felices, que nos hace estar bien. No tenemos derecho a manifestar nuestros valores profundos porque hay demasiada presión de ciertos valores externos, que en otras personas, a lo mejor, esos valores pues sí realmente funcionan porque les hacen cumplir de manera coherente con sus valores profundos también. Pero cuando no hay esa resonancia adecuada, cuando no hay esa armonía entre lo interno y lo externo, pues entonces podemos entrar en situaciones muy críticas, muy difíciles y que nos llevan a eso, a la corrupción y a muchos elementos que son realmente antivalores. Muchísimas gracias al doctor por compartir su conocimiento, su tiempo aquí en Luna Nueva Radio Digital. Y pues tal cual usted lo dice, el emprendimiento no comienza con una idea, no comienza con la identidad de quien emprende. Y esto sabemos de que tienen que tener en cuenta a nuestros emprendedores que nos están escuchando. Doctor, perdón, ¿puede una persona liberar bloqueos internos que le impiden prosperar? Por supuesto, y es absolutamente necesario hacerlo. La cuestión es dedicarse el tiempo, porque a veces también en la sociedad en la que vivimos, donde el tiempo escasea, porque estamos siempre vendidos a muchísimas cosas o entregados en ese estrés, pensamos que no tenemos tiempo para corregir ciertas situaciones que nos resultan incluso molestas contemplar o reconsiderar en nuestra vida, y por eso no le dedicamos tiempo para solucionarlas. Pero eso nos hace ir cargando con una mochila que cada vez es más pesada. Y por eso cuando tenemos que subir con esa mochila pues las distintas montañas de la vida para conseguir nuestros objetivos, para llegar a la cima de esos objetivos que nos hemos propuesto, pues a veces nosotros mismos nos ponemos en unas situaciones demasiado difíciles. Por lo tanto, sí habría que tomarse primero el tiempo y luego buscar quién nos puede ayudar en este sentido para liberar esa mochila de pesos innecesarios, de cosas que tendríamos que haber resuelto en el pasado y que por la razón que sea, a veces simplemente por ignorancia o por los bloqueos que son propios de la naturaleza humana. Nadie tiene que sentirse culpable de eso. No somos culpables de arrastrar estas cosas, pero sí tenemos que asumir con responsabilidad lo antes posible cuando nos damos cuenta de que la mochila nos pesa demasiado. La liberación de esa mochila para que podamos subir adecuadamente a esa cima y conquistar nuestros objetivos de vida en cualquier sentido de nuestra existencia. Muchas gracias, doctor. Vaciar la mochila, me queda resonando ello para poder alcanzar las metas. Doctor, y desde su experiencia, díganos, ¿qué papel juega la mente inconsciente en nuestras decisiones financieras y profesionales? Bueno, la mente inconsciente está siempre presente. Realmente, como ya dije en algún momento, en otro programa, me parece, solo duerme la mente consciente porque es la parte más nueva del cerebro y es la que se cansa. Pero hay una parte de nuestra mente que está siempre activa, está siempre funcionando y es la que nos mantiene vivos, por ejemplo, ¿no? Si nuestra mente durmiera completamente, pues nuestro corazón no habría nadie que lo estuviera moviendo, nuestro intestino, nuestros pulmones, y entonces evidentemente tendríamos problemas graves de salud. Hay una parte de nuestro cerebro que está siempre en funcionamiento para mantenernos vivos. Y esa parte tiene que ver con lo inconsciente. Y es inconsciente precisamente para resguardar a nuestra parte consciente, que es más limitada, como una computadora, ¿no? Pues tenemos menos memoria disponible en la pantalla, ¿no? En la memoria que estamos utilizando para cargar ciertos programas de utilidad en un momento determinado, y tenemos que dejar en el disco duro o en Internet pues otros programas o otros datos, en la nube, por ejemplo, ahora, que no necesitamos en ese momento para no sobrecargar nuestra memoria de presente. Entonces, la parte inconsciente está ahí, aunque no la tengamos cargada en nuestra consciencia, que sería como la pantalla de nuestra computadora, pues está influyéndonos a través de rasgos neuróticos, a través de presiones asociadas a situaciones críticas, como decía antes, o a través de aprendizajes incorrectos que nos hacen repetir rutinas que son erróneas. Entonces, damos, igual que en un disco duro, en una base de datos, si no introducimos los datos correctos, pues evidentemente, aunque la base de datos vaya funcionando de forma automática, irá dando errores. Y esto es algo que vemos muy claramente en la informática en nuestros días, ¿no? Por eso también hay una serie de reprogramaciones que cada cierto tiempo ocurre en nuestro ordenador, se van poniendo al día en nuestra computadora, en nuestros programas, para que las empresas que han desarrollado ese software puedan ir haciendo pequeñas correcciones y evitar que evitar problemas de software. Pues así nos ocurre. Pero cuando no hacemos esas correcciones o esas actualizaciones en nuestro programa mental, desde nuestra mente profunda, pues entonces seguimos repitiendo errores. Y evidentemente esa mente profunda inconsciente, y es inconsciente para no sobrecargar nuestra mente consciente, que es más limitada en espacios de memoria, pues va a desarrollar esas conductas erróneas, esas programaciones erróneas que están ahí cargadas, ya sea en el sentido emocional, como en el sentido de conocimientos académicos o profesionales o de relaciones, en cualquier sentido. Si hay datos erróneos, pues llegaremos a desarrollar o tomar decisiones erróneas. Por eso es muy importante hacer esas actualizaciones, igual que ocurre con los programas, con nuestro software en la actualidad. Tiene que apagarse la computadora para que se puedan desarrollar las actualizaciones y se pongan los parches en las trabas o dificultades que se hayan encontrado en el programa que estamos manejando. Muchísimas gracias, doctor. Aprecio la analogía con tecnología, que es mi campo, y es más fácil para quienes también somos amantes de la tecnología, podamos comprender o mejor detenimiento de lo que usted está compartiendo esta mañana. Doctor, y si una persona quisiera explorar su interior de forma segura y responsable, ¿por dónde debe comenzar? Bueno, debería comenzar primero ver qué es lo que le lleva a explorar, si es solo autoconocimiento o es algún síntoma que le preocupa. Si en cualquier caso, para las dos formas, tanto de autoconocimiento como para corregir alguna tendencia neurótica, algún problema, alguna tensión, estrés o malestar que tenga en su día a día, pues debe buscar una persona adecuada, que tenga el conocimiento adecuado y que le pueda ayudar de forma eficaz. No todas las personas que dicen que te van a curar te curan, ¿no? Pues igual que si tenemos un problema físico, pues vamos al médico y buscamos un médico que tenga un aval de alguna manera, pues tenemos que encontrar personas para resolver conflictos internos o para que nos ayude en esa guía de autoconocimiento profundo, personas experimentadas. Desde la antigüedad, pues existían los gurús, los maestros, las personas que tenían sabiduría, y siempre ha habido referencias en la historia a cómo pues algunos buscadores de conocimiento o de autoconocimiento buscaban maestros para lograr esos fines. En la actualidad, pues tenemos profesionales que se han formado en ese sentido. Que tengan un título universitario, por desgracia, no siempre es garantía de que esas personas van a ayudarnos de la forma correcta, porque esas personas pueden haber tenido también una información incorrecta que no han corregido en sí mismos. Y a veces se dice, ¿no? Pues en las carreras de psicología, muchísimas personas que comienzan a estudiar es porque tienen problemas. Y si no, esos problemas no se corrigen, el hecho de tener un conocimiento no te asegura que tú puedas ayudar a otros. Primero tienes que haberte ayudado a ti mismo, primero tienes que haber aprendido a corregir o aplicarte ese conocimiento para sanar o equilibrar aquellos aspectos de tu mente o haber encontrado tu propia forma de autoconocimiento para que desde esa experiencia unida al conocimiento respaldado profesionalmente o académicamente, desde la experiencia, pues estemos en condiciones de ayudar a otras personas. Entonces, la recomendación sería eso, una persona que tenga un reconocimiento social, un título, una formación que le avale, pero también que tenga una experiencia que esté contrastada de alguna manera para que tengamos unas garantías mínimas. El hecho de publicar un libro, por ejemplo, a veces es una forma de transmitir esa experiencia. Cuando yo publiqué el libro de regresiones, pues lo planteo así. Yo lo planteo desde hacer una explicación de lo que es este proceso de la regresión, cómo puede darse, y luego pongo casos. Casos que yo he vivido, que bueno, no son todos los casos, evidentemente, porque sería una enciclopedia demasiado grande, pero sí algunas referencias que puedan mostrar cómo algunos temas con los que las personas que están preocupadas tanto en el autoconocimiento como en la forma de resolver algún conflicto, pues puedan sintonizar con ellas, identificarse y entonces buscar una ayuda como las personas que previamente lo han logrado. Y esto es, ¿no? Pues hay que tener una experiencia. Claro, a veces el problema está que cuando salimos de la universidad pues tenemos mucha ilusión o muchos conocimientos, pero no tenemos experiencia, como en cualquier otra profesión. Y entonces también tenemos que basarnos en el apoyo de colegas o en hacer pues una serie de prácticas con personas experimentadas. Entonces, esto siempre, la experiencia debe ir unida al conocimiento y la experiencia debe estar también garantizada, igual que un título profesional. Por otra parte, hay personas que a lo mejor no tienen un título universitario, pero sí tienen una experiencia, es decir, han salido de situaciones muy complicadas y tienen la habilidad de poder ayudar a otros en esas mismas circunstancias. Y eso también es algo que se puede considerar. Pero debe haber algún tipo de aval, algún tipo de referencia que nos permita tener confianza en que si nos ponemos en manos de esta persona, de la persona que sea, para poder lograr un apoyo en el autoconocimiento o en la resolución de algún conflicto, pues esa persona realmente esté en disposición y tenga las habilidades, tenga la experiencia y el conocimiento para ayudarnos. Pero por otra parte también existe la forma de la meditación. Es decir, cada uno puede ir trabajando las dos partes, tanto en el autoconocimiento como en la resolución de conflictos internos, a través de la meditación. No es bueno, siempre es necesaria algún tipo de apoyo cuando se aprende cualquier tipo de disciplina, ¿no? Pero la meditación pues es una forma también en la que podemos ayudarnos a nosotros mismos a resolver ciertos procesos e incluso pues la meditación cuando lo hacemos en profundidad, cuando lo hacemos adecuadamente, pues puede llevarnos también a liberar situaciones en procesos regresivos de los que podamos ser conscientes o no, pero también puede darse así en ese trabajo personal. Escuchar esto es fundamental, querido doctor, y me queda resonando conocimiento. No, experiencia unido al conocimiento. Así que, ¿y cómo sabemos, doctor, que tal profesional está certificado y podemos tranquilamente acudir a este profesional? Bueno, hay una forma que si no la hemos bloqueado debería funcionarnos y es la empatía, es decir, la sintonía. En el psicoanálisis antiguamente se hablaba del rapport o de la transferencia, que haya una sintonía cardíaca, es decir, ahora lo podemos explicar así, que la onda cardíaca sea armónica con la nuestra, y ahí es donde se da esa mínima base de comunicación que facilite ese proceso de ayuda o de colaboración mutua. Entonces, nosotros deberíamos aprender también a sentir si esa persona nos hace sentir bien, nos transmite confianza o no. Porque cuando una persona, por muy recomendada que esté, no transmite confianza suficiente, por la razón que sea, y eso no quiere decir que sea mal profesional, sino que no sintoniza con nosotros, pues entonces deberíamos escuchar esa intuición interna, cuando no está vinculada con un prejuicio, evidentemente, sino que es simplemente una sensación profunda que afecta nuestra onda cardíaca, pues esa sería una guía interesante para poder determinar si esta persona nos puede ayudar o no. Debe haber esa sintonía, esa referencia positiva, esa posibilidad de empatizar, esa sintonía armónica, esa buena onda que nos una. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Doctor, ¿qué descubre una persona cuando comienza a realmente explorar su interior, pero con honestidad? Bueno, pues depende de cada persona. Lo primero que descubre es lo que tenemos tapado. Pues si hemos tapado cosas que no hemos querido ver, pues al destapar y entrar en nuestro interior, pues es lo que aparece. Y a veces eso nos asusta. Por eso hay una serie de referencias, incluso con tradiciones iniciáticas muy antiguas, que lo primero que tenemos que superar es el miedo a encontrarnos con los monstruos que tenemos ocultos en el interior. Si nosotros realmente profundizamos también con la paciencia y el respeto suficiente, ¿no? A no ponernos en situaciones demasiado complicadas o demasiado difíciles, sino saber medir nuestras fuerzas adecuadamente, pues podemos ir afrontando todos esos monstruos ocultos, ¿no? Y que son como las pesadillas que tenemos en nuestra mente, y irlas resolviendo. Eso es lo que necesitamos. Pero lo primero que nos encontramos es esto, las sombras que tenemos ahí ocultas, aquello que hemos dejado como en el cubo de la basura porque pensamos que es moralmente malo, o que es inadecuado, o de lo que nos sintamos arrepentidos, o las frustraciones. Eso es lo que va a aparecer lo primero, porque también nuestra mente, eso es lo primero que necesita desahogar. Como en una casa, pues necesitamos sacar el cubo de la basura cada día para evitar que haya pues una situación desagradable en cuanto a olores y en cuanto a insectos o otros elementos que puedan generar situaciones tóxicas en nuestra casa, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer con nuestra mente. Tenemos que ir liberando todo eso que nos esté generando algún tipo de toxicidad para que poco a poco podamos profundizar más y descubrir unas raíces luminosas más profundas. Pero lo primero que va a salir es eso, la basura. Por supuesto, es que lo es. Esa es la herramienta fundamental. Y así es como aparecía esa referencia en el templo de Delfos, que era como el legado que los siete sabios de Grecia dejaron para la humanidad, ¿no? De tiempos muy antiguos, posiblemente desde el siglo VII, VIII antes de Cristo. Bueno, pues ahí esa referencia, que una de esos referencias era el hombre conócete a ti mismo, ¿no? O conócete a ti mismo, para no entrar en esta cuestión feminista de si es hombre o mujer, ¿no? Ser, conócete a ti mismo. Pues creo que es fundamental para hombres y mujeres, para todos los seres humanos, el autoconocimiento. Y esa es la clave para poder ir construyendo una coherencia en cuanto a los valores, saber lo que es valioso en nuestra vida y lo que no lo es, no engañarnos. Eso es fundamental, porque si nos vamos engañando, si nos vamos convenciendo o nos vamos vendiendo por lo que sea, en relaciones, emocionalmente, por sentidos de culpa, por lo que sea, o por dinero, o por la razón que sea. Si nos vamos vendiendo, pues eso evidentemente va a irse acumulando en nuestro saco de la sombra, como decía, en ese arquetipo de la sombra al que Jung se refería, en nuestro saco de basura al que antes me refería yo. Y eso va generando toxicidad. Y cuando ahora, que también está muy de moda hablar de las personas tóxicas, cuando hay personas tóxicas, pues están reflejando eso, que han acumulado basura y esa basura pues está afectando en su entorno. De la misma manera que una persona que está en paz transmite paz en su entorno, pues una persona que está intoxicada en lo más profundo de su ser también transmite toxicidad en su alrededor y hace daño a otras personas. Bien, pues todo esto es una clave importante por la que el autoconocimiento, el ver lo que realmente hay en nosotros y liberarlo o corregirlo lo antes posible, es fundamental para que podamos desarrollar nuestra vida de la manera más adecuada, contando con nuestros valores más profundos. Y no necesariamente eso tiene que ver con ganar muchísimo dinero, porque a lo mejor nuestro valor más profundo pues es simplemente una vida contemplativa y hacer poesías y mirando el atardecer y vivir con lo justo para poder cumplir ese sueño de cada tarde mirar la puesta del sol o cada mañana mirar la salida del sol y hacer un poema. Y con eso somos felices. No es necesario a veces más, ni tener grandes casas, ni tener grandes coches, ni yates, porque a veces eso también es origen de otros problemas. Es importante que seamos coherentes. Eso no quiere decir que tener una casa grande sea algo malo, ni que tener un coche grande o que tener cada vez el coche más nuevo del año sea malo. No, nada de eso es malo. La cuestión es si eso realmente está en coherencia con nuestra expectativa de vida, con nuestros objetivos de vida. Y porque por muchas cosas, riqueza que tengamos, por ejemplo, en nuestro exterior, si no hay coherencia con el interior, nunca seremos felices, estaremos siempre insatisfechos y eso nos convertirá en personas tóxicas, aunque sea en jaulas de oro. Perdón, tenía problema con el micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Qué fascinante descubrir todo ello y donde el conocimiento interior comienza a transformar la vida. Agradecemos profundamente que esté con nosotros compartiendo este importante tema aquí en Semillas de Abundancia, doctor, como parte del equipo de Luna Nueva Radio. Pues estamos felices de poder compartir aquí. Nos vamos a una última pausa porque lo mejor está por venir, así que los invitamos a que se queden con nosotros. En breves instantes conoceremos el resultado de nuestra encuesta y le vamos a pedir a usted, doctor, que nos dé un feedback acerca de la respuesta que nuestra familia de Luna 9 Radio lo hace a través de las votaciones. La pregunta de hoy es: ¿cuál crees que es la clave de la abundancia? Y la opción 1 es la mentalidad, opción 2 es la disciplina, opción 3 el conocimiento interior. Así que agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por su activa participación en dichas votaciones. Pero como dije, nos vamos a una última pausa y enseguida regresamos. No se muevan de ahí, estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Semillas de Abundancia. Recuerden que estamos en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Aprovecho para agradecer a señora María Cao López, quien nos está saludando, nos dice muchas gracias por compartir desde Barcelona, España. Muchas gracias. Estamos muy felices de poder compartir con todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Esto es Luna 9 Radio Digital. Ok, creo que tenemos poco tiempo. Después compartimos. Querida familia, gracias por estar con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. Pues, doctor, ha llegado el momento de conocer el resultado de nuestra encuesta. Agradecemos nuevamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por la activa participación. Recordemos que la pregunta del día fue: ¿cuál crees que es la clave de la abundancia? Y, doctor, le comento que ha estado muy tight, como decimos aquí, bien apretada la encuesta, pero nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido a la mentalidad como respuesta a cuál crees que es la clave de la abundancia. ¿Cuál sería, doctor, ese feedback que usted nos pudiese dar al saber el pensar y sentir de nuestra familia de Luna 9 Radio? Bueno, es normal que se apueste por la mentalidad y realmente es así, pero la mentalidad no aparece como una decisión que viene de la nada, ¿no? No se puede forzar, sino que es el fruto, esa mentalidad adecuada o el pensamiento positivo, el ser optimista, el tener creatividad, es el fruto de que hay una coherencia interna. Por lo tanto, también los otros dos elementos son fundamentales en nuestra vida, porque tenemos que tener una disciplina para poder aprender a desarrollarnos equilibrando los distintos aspectos de nuestra naturaleza, y tenemos que tener un conocimiento profundo de nuestros valores, como he estado diciendo, de nuestra forma de orientación y de nuestras inteligencias múltiples, o sea, de nuestra orientación más profunda y radical, para poder llegar a evitar las contradicciones que nos generen una mentalidad tóxica. Por lo tanto, la mentalidad sí es un elemento fundamental, pero no podemos separarla de las otras dos, porque entonces posiblemente nos resulte muy difícil tener una mentalidad bien ajustada cuando hay una falta de un conocimiento, falta de coherencia profunda en nuestro ser, y cuando no tenemos la disciplina suficiente, mínima. Tampoco quiere decir que seamos rígidos, ¿no? Lo podemos permitirnos disfrutar de la vida, por supuesto, ¿no? Pero tiene que haber un mínimo de disciplina para evitar, pues, que nos atrape lo que en psicoanálisis se llamaba el ello, ¿no? Ese egoísmo, ese egocentrismo extremo que nos impediría tener también una mentalidad adecuada. Qué importante, doctor, compartir con usted, muy enriquecedor este conversatorio. Doctor, ¿cómo podemos adquirir su libro Regresiones y todos sus libros para nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Realmente Amazon es una forma para poder hacerlo internacionalmente bastante sencilla. Si no, pues en distintas librerías que se ofrecen en Internet, y también incluso en distintos países aparecen librerías que lo ofrecen. Pero en Amazon yo tengo una página de autor donde procuro tener la mayor parte de mis libros, y por ahí se puede acceder a cada uno de esos libros. Y por supuesto, pues si tenemos aquí en España presentaciones presenciales, pues evidentemente también se pueden facilitar ahí de forma directa. Excelente, doctor. ¿Y cómo lo ubicamos en las redes sociales? Pues en las redes sociales me puede ubicar en Facebook como Juan Antonio López Benedí, en Instagram como López Benedí, en YouTube como Juan Benedí. Y básicamente estas son las referencias. Pero si en cualquier buscador se pone Juan Antonio López Benedí, pues desde ahí van a salir referencias, tanto en cuanto a páginas, en cuanto a los libros, en cuanto a imágenes o vídeos que nos pueden llevar a cada uno de esos elementos de las redes sociales. Bueno, también estoy en LinkedIn, donde también aparezco como Juan Antonio López Benedí. Muchas gracias, doctor. Y si usted pudiese dejar un mensaje final para nuestra audiencia, nuestros emprendedores, madres de familia, profesionales que cada día buscan construir una vida con más sentido, ¿qué les diría para que vivan con una mayor conciencia y plenitud? Pues diría que se permitieran que esa parte profunda y luminosa que sonríe siempre en lo más profundo de nuestro corazón emergiera a nuestra mente consciente y generáramos como esas bodas químicas, ese encuentro con lo más profundo de nuestros seres, donde se produce la coherencia para poder florecer en todos los demás aspectos. Entonces, es muy importante ese reencuentro con la parte más luminosa de nuestro ser. Y deseo que así, cada persona que esté escuchando, que haya escuchado este programa, pues pueda sentir esa vivencia que le permita sonreír en cada instante. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por estar aquí con nosotros, por ser parte del equipo de Luna 9 Radio. Recuerden que el doctor va a estar con nosotros el segundo martes de cada mes aquí en Semillas de Abundancia. Querida comunidad de YouTube que está activamente siempre participando, hoy hablamos de intensidad, de carácter, de liderazgo, no para juzgar, sino para elevar. Querida familia, si este programa le hizo reflexionar, compártanlo. Si le confrontó, guárdenlo. Y si lo describió, actúen en ello. Porque la abundancia no es energía sin control, es fuego con dirección. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y cada uno por su activa participación, por los saludos y por estar siempre presente aquí en Luna 9 Radio. Nuevamente, doctor, gracias por compartir su tiempo y compartir su expertise aquí en Luna 9 Radio. Encantado. Un placer y un abrazo para todos. Igualmente para usted. Feliz y bendecido resto de día, doctor. Sabemos que es ya tarde en España. Aquí recién estamos llegando al mediodía. Así que muchísimas gracias. Los dejamos ahora con el tema de cierre de nuestra programación, que solamente lo pueden escuchar por nuestras plataformas de radio. Esto concluye nuestra transmisión hacia el YouTube. Y yo soy Francisco Isla y esto fue Semillas de Abundancia. Disfruten de la programación automática aquí en Luna 9 Radio Digital. Mañana no tenemos programación en vivo. No vamos a estar, pero los invitamos a que siempre estén conectados con nosotros en las plataformas de las redes sociales. Y recuerden que ya estamos en la carrera, como se dice, para dar inicio al sexto Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDLE, y va a realizarse del 20 al 25 de abril de modo virtual, y donde vamos a compartir con escritores de distintas partes del mundo. Va a haber mucha interacción, así que vamos a estar compartiendo tanto para la radio como en nuestro canal de YouTube en doble jornada diaria, así que no se lo pueden perder. Ya saben, el Festival Internacional del Libro 2026. Feliz y bendecido resto de día a todos y cada uno. Doctor, gracias nuevamente. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense. Los dejo con el tema de cierre y luego programación automática. Feliz día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti.